escucho las voces a mi alrededor, me llaman sin cesar. Veo las luces, siento una atracción difícil de resistir. No voy a ceder a la tentación, mi vista está puesta en ti, Señor. Yo aprendí a confiar en ti, nada me apartará de ti. Yo te seguiré, no importa, Señor, a dónde me guíes tú. Yo te entrego mi ser y mi corazón. Yo te seguiré, no miro hacia atrás, mantengo mis ojos en ti. Y desde hoy y hasta el fin, yo te seguiré. Cuando débil estoy, yo puedo sentir tu espíritu en mí. Es como un fuego que arde en mí, que no puedo apagar. Y al contemplar tu poder y gloria, las cosas del mundo no tienen valor. Aún en la lucha, aún en la prueba, yo seguiré. Yo te seguiré, no importa, Señor, a dónde me guíes tú. Yo te entrego mi ser y mi corazón. Yo te seguiré, no miro hacia atrás, mantengo mis ojos en ti. Y desde hasta el fin, yo te seguiré. Y al contemplar tu poder y gloria, las cosas del mundo tienen valor. Yo te seguiré. Yo